sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas. ¿Vos te pudiste conectar, Blanca? Ya está, Yumi, ya está Gonzalo Isasmendi por allí. Buen día. Ahí los escucho. Muy Espero bueno. que ustedes me reciban bien también. Te escuchamos perfecto, Yumi. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, muy bien. Placer de estar con ustedes en esta mañana cubana y en esta mañana allí en Uruguay también. Con muchísimo ruido de fondo, tengo que pedir disculpas por eso. No, al contrario, al contrario. Está bueno escuchar ese ruido de fondo que permite escucharte a vos nítidamente igual, ¿eh? Bien, tiene una explicación, obviamente. El lugar donde está haciendo este coloquio Patria, que dicho sea de paso, inaugura su sede aquí en La Habana. Por supuesto, los temas de conexión que hay hoy en Cuba, en todos lados, hacen que bueno, la mejor conexión sea justo de frente a uno de los paneles principales del coloquio. Así que claro. Elegimos este lugar, por más que el sonido ambiente sea muy fuerte, para bueno, garantizar la conexión con ustedes. Sí, sí. Yumi, ¿y cuánta gente está participando de este coloquio? Son de varios países, evidentemente. De muchos países, por supuesto, prima América Latina, como siempre. Se habla de unos 160 países que están participando aquí en este coloquio. Por supuesto, que bajó la participación con respecto al año pasado. Eso es notorio, digamos. Responde a la situación que atraviesa la isla, responde a la situación también que atraviesa el coloquio. Pero bueno, también es una señal muy fuerte para, sí, para la organización del coloquio y para nosotros, los que estamos acá, ¿no? Claro, claro. Esto empezó ayer, ¿no? Y termina mañana. Empezó ayer, empezó también con una invitación al acto aniversario de Girón, de la proclamación de la revolución como socialista por parte de Fidel, y también la proclamación también como día de inauguración, se le puede decir, del Partido Comunista de Cuba. Después también comenzaron los paneles y las exposiciones. En ambas actividades estuvo el presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel. También se espera que participe hoy del cierre de la jornada. Así que bueno, podemos decir que hay una gran presencia del Partido Comunista de Cuba, como siempre la hubo, pero que es notoria también en este coloquio de este año, que también nos pone muy, muy felices, alegres, claro, que el gobierno cubano tenga este coloquio como parte fundamental de su agenda, ¿no? Yumi, vos sabés que mirando publicaciones veíamos que los cubanos decían que a pesar de todas las dificultades económicas que está atravesando Cuba, se decidió mantener el coloquio, porque claro, lleva gastos también, recibís toda esta gente, todos los gastos de funcionamiento y demás, y decían allí que fue financiado en gran parte por los asistentes, de lo que somos testigos, porque hubo colectas que hacer rápidamente, ¿no? En pocos días hubo que hacer colectas para asegurar la participación allí. ¿Por qué era importante estar? ¿Por qué había que viajar? ¿Por qué no decir, bueno, esta vez no, fui el año pasado, esta vez no vamos? ¿Por qué estás ahí? Sí, primero que se comenta y se dice mucho, y la organización del coloquio ha agradecido mucho la participación de todos los que estamos aquí, por eso, porque es una participación consciente, que exige también un gasto económico en muchos sentidos para los participantes. Nosotros, por supuesto, no estamos libres de eso y la audiencia lo sabe muy bien. Por eso hemos pedido la colaboración de la audiencia para estar aquí hoy, para que la radio y el semanario esté aquí hoy. Y realmente era un momento fundamental para venir, porque se ve en la calle, en el pueblo, en el funcionamiento cotidiano, se ve la arremetida del imperialismo aquí en Cuba. Se nota la falta del petróleo, se nota los apagones nocturnos. Ayer, por ejemplo, después del cierre del día aquí en el coloquio, tuvimos la oportunidad de participar en una actividad llamada Barrio Debate, en un barrio habanero, en el Fanguito, donde vecinos y vecinas del barrio tenían el micrófono abierto para hablar de lo que estaba pasando, de lo que la situación del barrio, la situación de Cuba. Y nosotros, como invitados internacionales, escuchar también a los vecinos de ese barrio, los delegados de los CDR, a la directora del Palacio de Pioneros del barrio, al representante del partido en el barrio. O sea, tuvimos oportunidad de escuchar todo el tejido social de un barrio habanero. Y desde la ama de casa hasta la abuela, hasta la directora del Palacio de los Pioneros, hablaban del bloqueo criminal que está llevando a cabo Estados Unidos como la principal causa de la situación en Cuba. Y nos sorprendió una abuela que subió a hablar en el escenario y que dijo: si Cuba es un estado fallido, si tanto creen que Cuba por sí misma no va a sobrevivir, levanten el bloqueo y déjenos claro, fracasar en paz. Y eso realmente fue una síntesis, ¿no?, de lo que piensa el pueblo cubano, de lo que está atravesando. Y nosotros, como invitados internacionales, nos parecía el momento de estar. Este es el momento de estar con Cuba, este es el momento de estar en los lugares donde hay que estar, como hablábamos con los compañeros cubanas que nos recibían. Es el momento de estar en los lugares donde hay que estar. Pasa con la flotilla que va rumbo a Gaza y ese es el lugar donde hay que estar y seguir. Pasa aquí en Cuba y es el lugar donde hay que estar y seguir. Y realmente estamos muy contentos de que el semanario y la radio pueda participar de estos encuentros y que, bueno, el pueblo de Cuba y los organizadores del coloquio vean en nuestros medios también una confianza y bueno, y una solidaridad que hemos tenido siempre. Sí, te escuchamos nosotros en los días previos, horas previas se puede decir, porque fue todo muy rápido, decir, bueno, si estuvimos en las buenas, que obviamente para Cuba nunca fueron las fáciles, ¿no? Pero que eran más fáciles, ahora son mucho más difíciles, ahora más tenemos que estar, ¿no? No nos podemos quedar esperando que vuelvan los vientos suaves. Allí los que se encuentran. Sí, Ángeles, perdón, pero sí. Una cosa que a comentar en torno a esto, y sí, me parece que no es chusmerío político, ¿no? Pero se notan las delegaciones que están, se nota la solidaridad, pero también se nota la que no están. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos una delegación de más de 55 colombianos en este coloquio, y este año no hay ni uno. Ni uno. Yo no sé si por eso no. La intención no es hacer chusmerío político. Quizás a todos les surgió la complicación de venir. Pero yo creo que es una cuestión a analizar también más adelante desde el punto de vista de las alianzas internacionales del progresismo, que merece también un análisis de los que están, pero también el análisis de los que no están hoy, ¿no? Claro. Yumi, decías Latinoamérica es la que más está presente, pero ¿hay de otros lugares también, de otros países? Perdón, Ángeles, que no escuché bien la pregunta. Te preguntaba si aparte de América Latina hay otros países presentes. Sí, hay, bueno, fuerte presencia de medios, digamos, grandes como RT, como Sputnik, como el Mayadín, medios que Telesur, medios que son medios de difusión internacional que están participando también con sus stands y con la presencia en los paneles, pero también hay gente de España, también hay gente de Canadá, bueno, gente de Estados Unidos, de Rusia mismo. Ahora estaba llegando también una delegación, me parece que desde China. Hay varios países también presentes, pero bueno, la destacada participación, como siempre, de Al-Mayadeen, que bueno, realmente pone mucho en la realización de este coloquio, y tuvimos también las palabras del director de Al-Mayadeen en el Líbano, en la inauguración de este coloquio, que también fueron unas palabras muy sentidas e importantes en el momento que está viviendo el Líbano, por supuesto. Claro, ¿cuánto está pesando en lo que se conversa? Digo, en lo que, bueno, las charlas o conferencias, no sé cómo está organizado eso, pero también el intercambio bilateral. ¿Cuánto está pesando toda la temática en torno a Irán, al Líbano, a, bueno, lo que está haciendo Estados Unidos en el mundo entero a esta altura, ¿no? Sí, realmente pesa mucho en casi todas las intervenciones que hemos tenido. Se nombra, se analiza el tema Irán. Tuvimos en una de las primeras paneles donde se analizó la estrategia comunicacional del gobierno de Irán a través de las redes sociales, que también se está tomando como ejemplo de estrategia comunicacional lo que está haciendo Irán, lo que está haciendo el Líbano. Así que sí, se tiene muy presente. Por suerte también se tiene presente desde un punto de vista de confianza política y antiimperialista, ¿no? Claro, claro. Entre las cosas que se han dicho, y vos nos dirás, los temas sobre los que se va a estar discutiendo allí, o se está discutiendo ya, porque ya va un día y medio, ¿no?, de encuentro. Hablan sobre el contenido de las noticias, hablan sobre todo lo tecnológico que ahora pesa tanto, ¿no? Lo sabemos nosotros acá simplemente por verlo del streaming, pero son un millón de cosas. Y veía que preocupa mucho, y con razón, la manipulación que hay de la información en todo el mundo. O sea, que vos podés estar leyendo información que viene del imperialismo, diciendo que Donald Trump va al frente, que tiene a Irán abajo de la pata, y por otro lado sabés que todo eso es mentira. Pero manejan ellos los medios de comunicación en el mundo entero y la complican de esa manera, ¿no? Entonces, ¿de qué discuten concretamente o a qué quieren llegar? Porque hablaban hacia adentro de Cuba como la preparación, este encuentro es la preparación para el jirón comunicacional del siglo XXI, o sea, una derrota del imperialismo en ese terreno también. Sí, no es una charla de que se haya abordado en este coloquio, ya hace... en el anterior también se conversó, y en el anterior también, de la importancia de la independencia que tienen que tener los medios de comunicación de izquierda de las plataformas del imperialismo, claro. De Meta, de Google y demás. Lo cierto es que todavía no se ha llegado a la discusión central de cómo generar esas plataformas alternativas, de cuáles van a ser después los lugares en donde se instalen esas plataformas alternativas, y la discusión ha girado también en torno a cómo usar las herramientas que ya hay, las plataformas que ya existen, la inteligencia artificial, las redes sociales, pero todo termina también en la conclusión de lo que vos decías, Ángel. Uno puede generar una página web de izquierda con contenido de izquierda bien planificado, pero después las sugerencias de los buscadores lo va a elegir Google, Meta y las plataformas imperialistas. Sí. Entonces la discusión gira también en torno a eso, en la importancia de generar bases y plataformas propias, pero también de cómo con las herramientas que existen poder también utilizarlas y bueno, y cómo llegar también a la mayor cantidad de gente. Realmente se han dado discusiones en muchos aspectos, mucha gente con muchísimas opiniones, mucha gente con muchísimas experiencias. Hay muchas experiencias personales también, individuales, y uno tiene que estar sorteando entre las experiencias individuales, pasar ahí, decantar lo que sirve de eso, lo que hay que descartar también, porque no negamos que hay muchas también experiencias que o nosotros ya la vivimos, ya la pasamos, y que hay que descartarlas o bueno, tomar lo mejor de esas experiencias. Pero también sabemos que hay experiencias colectivas, como bueno, los casos de los medios cubanos, que esas experiencias también tenemos mucho para crecer y para robar de allí, ¿no? Ayer estuvimos en un taller de trabajo sobre la inteligencia artificial en la producción radial, que bueno, se lo dio allí un productor de Sputnik Radio de Argentina, que bueno, fue muy, muy interesante. Allí se plantearon un montón de cosas muy interesantes, un montón de cosas que también nosotros ya venimos utilizando desde la radio hace bastante tiempo, y entonces también allí nos para en un lugar también de que bueno, perdón, sí. En un lugar de que bueno, no venimos tan mal. Eso te iba a decir, estamos más o menos en el común, digamos. Sí, en muchas cosas sí, entonces también nos permite intercambiar experiencias, pero también hay un montón de herramientas y materias nuevas que nos trajimos, que bueno, que tenemos que aprender, y bueno, por supuesto, aplicar al trabajo diario, sin perder, por supuesto, el contenido y el objetivo de nuestros medios de comunicación. Claro. Normalmente estas cosas en Cuba duraban una semana porque incluían paseos, incluían un montón de otras cosas, ¿no? Esta vez son 3 días, o sea, de aprovechamiento máximo del tiempo, y me imagino que van a quedar con un compromiso de seguir después en contacto, de no perderlo hasta el próximo coloquio. Sí, hay contactos, hay una red de contactos. Nosotros, por ejemplo, estamos generando o tratando de generar un contacto para Estados Unidos, que después lo conversaremos cuando lleguemos, por supuesto. O sea, se genera la oportunidad de establecer una red de contactos de medios de Latinoamérica y en el mundo, que es muy importante. Y también la oportunidad del contacto en la solidaridad y en el apoyo a Cuba en este momento, ¿no? Cómo desde los medios podemos ir aportando y apoyando a lo que están difundiendo los medios cubanos, a la revolución cubana y a este enfrentamiento del imperialismo. Bien. Lo último de pregunta nuestra, por lo menos desde acá, los 100 años de Fidel en Cuba, ¿ves porque es un año muy especial este, ¿no? Lo que está pasando en Cuba en este año. pero además son los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, entonces me imagino que está incluido. Sí, yo acá a unos metros de donde estoy hablando con ustedes tengo una gigantografía de Fidel que me está mirando. Más adelante también hay otra, hay escáneres dedicados a Fidel. Estuvo presente en todas las oratorias, estuvo presente ayer en el acto de aniversario de Girón, estuvo presente en las declaraciones de Díaz-Canel. Granma tiene una sección dedicada exclusivamente a los 100 años de Fidel. El coloquio se llama o toma la consigna de Patria de 100 años con Fidel. Está muy presente, por supuesto. No esperábamos menos que la figura de Fidel esté presente en todos los lugares en donde estamos. Está muy bien. Estamos ayer en el barrio donde fuimos, la gente en todas las oratorias, en todas las charlas, estaba presente algún discurso de Fidel o algo que había dejado Fidel en la gente, en el barrio. Así que está muy presente, por supuesto, y bueno, realmente nos conmueve y nos pone contentos de escuchar cómo su pueblo habla de Fidel, ¿no? Eso realmente es muy, muy emocionante. Muy bien. Yumi, antes de cortar, no sé si hay algo que no te preguntamos que vos quieras decir, algo que te haya sorprendido, algo del viaje incluso, ¿no? Porque llegar a Cuba hoy también es todo un tema. Pero, ¿algo que vos quieras agregar? Me parece que hay que agregar lo que está pasando con el pueblo cubano, ¿no? Y sí. Cómo todas las declaraciones de Trump han fortalecido al pueblo cubano, cómo lo ha dejado en pie de lucha. Eso realmente impresiona, ¿no? Cómo con cualquiera de los que hablas está dispuesto a darlo todo, a sacrificar todo por su país, por Cuba, y cómo están dispuestos a enfrentar a su enemigo, que es el imperialismo. Eso realmente es impresionante, ¿no? Más allá de los apagones que los vivimos, más allá de las complicaciones de las que también hablan y hablan mucho, ver cómo un pueblo se sostiene de pie es realmente impresionante, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento que te está saludando Horacio, está mandando un fuerte abrazo para el compa Yumi, a este lo agarrás en vivo, después los otros te los contaremos. Vos vas a estar acá ya la semana que viene, estás con nosotros. El lunes ya no estamos por ahí. Perfecto, así que conversaremos acá con más tiempo. Aprovechá todo lo que puedas, desde acá todo el respaldo nuestro, por cierto, y el orgullo, ¿no? De saber que estamos representados ahí en Cuba también. Como siempre, saludo para la audiencia, que sin nuestra audiencia, sin nuestra comunidad, como le llaman acá, sí, los digitales, realmente no estaríamos acá. Eso es muy valioso para nosotros, es muy valioso al momento de comunicarlo también, tener una familia de la 36, los suscriptores del semanario, con este nivel de compromiso. Es muy importante también. Así que, Ángeles, les mando un saludo a todos y nos veremos a la vuelta, por supuesto. Un abrazo grande. Saludos ahí a todos los compañeros. Chao. Chao, chao.